Bueno, se los anunciábamos temprano esta entrevista que íbamos a tener a esta hora, en este momento que estamos viviendo de pandemia, casi 2 años cumplidos, y tenemos el gusto realmente, y desde ya le estamos agradeciendo al biólogo molecular Ernesto Resnick por este tiempo que nos dedica a esta hora. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias. Bueno, Ernesto, te podrás imaginar que, como en todo el mundo, estamos todos muy como perdidos, ¿no? En medio de esta pandemia que se ha extendido tanto, que además uno se ilusiona en determinados momentos que parece que ya va a pasar y volvemos a caer. ¿Cómo estás evaluando vos? ¿Qué momento es este en la pandemia? Sí, es verdad, pensábamos que terminaba y no termina. De todos modos, yo soy optimista, lo que hemos hecho durante la pandemia, pero sobre todo durante la vacunación, y Uruguay ha estado a la vanguardia de eso, es juntar inmunidad, ¿no? La gente en los países donde la vacunación fue tan exitosa ha juntado gran cantidad de inmunidad, y eso se nota ahora en esta ola de Omicron que, si uno se detiene a pensar lo que hubiera sido esto que estaba pasando en cuanto a los contagios hace un año, hubiera sido trágico, realmente trágico. Así que, bueno, yo creo que lo que hay detrás de esta ola de Omicron es que bueno, vamos a estar mejor. Esto no termina todavía, este virus no se va más, nos pegó realmente una mala jugada con esta nueva variante que realmente cambió mucho y apareció mucho más temprano de lo que creíamos, con lo cual, bueno, puede volver a pasar, pero yo diría que, bueno, por ahora vamos a estar bastante mejor cuando termine esta ola de Omicron. Claro, y ya se sabía que esto iba a venir, pero vino antes. ¿Por qué se sabía? No sé cómo preguntarlo. ¿Cómo es que sabían que iba a llegar este tipo de variante y que tiene las complicaciones que tiene? Bueno, los virus mutan todo el tiempo y los virus mutan cuando se reproducen. Uh-huh. Y cuando tenés millones y millones de personas en el mundo infectándose cada día, las chances de que aparezca una son más altas. Y bueno, apareció. Lo que esperábamos en todo caso es lo que veníamos viendo hasta diciembre o noviembre-diciembre, que es una nueva variante con algunos cambios. Por ejemplo, Delta tenía unos pocos cambios que la hacían peor, pero no esperábamos una que cambiara tanto. Esta es una variante que ha cambiado en 15 lugares de la zona clave del virus, cuando, por ejemplo, Delta había cambiado solamente 2 veces. Es decir, esto ocurre y va a seguir ocurriendo. No esperábamos que fuera con tantos cambios tan rápido. Resnick, usted hace unos días estaba leyendo unas declaraciones suyas en las que señalaba que tenemos buena inmunidad para prevenir la enfermedad, no tenemos gran inmunidad para prevenir las infecciones, con lo cual es muy probable que en algunos meses todos estemos contagiados. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta reflexión? Bueno, eso esencialmente, ¿no? Uno no quiere decir que todos vamos en algún momento a contagiarnos, pero casi que está claro que seguramente todos en algún momento vamos a estar contagiados. No quiere decir que ahora, ¿no? Y obviamente lo importante tras el contagio, durante un tiempo, uno va a ocurrir este golpe, las infecciones, ha creado problemas en los sistemas económicos. A ver, Ernesto, estamos recibiendo ahí con mucho ruido, no sé si cambió algo, de repente, en dónde estás ubicado, a ver si ahora te escuchamos mejor. Sí, te escuchaba entrecortado también, ahí ahora está. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Bueno. Sí, decía que, bueno, que por el hecho de que le escapa a la vacuna en cuanto a infección, y contagia tan rápido, esta variante va a terminar seguramente en algún momento contagiando a todos, como los virus del resfrío, de la gripe, terminan contagiando a todos, pero bueno, tenemos bastante inmunidad por ahora. Sí. Lo único necesario es que no se contagien millones y millones de personas al mismo tiempo, para no saturar hospitales. Bueno, eso en algunos lugares medio que ocurrió, ¿no? En Estados Unidos la mitad de los estados en algún momento estuvieron casi con saturación de hospitales. Bueno, si ese infectarse todos va a ocurrir en el tiempo, en los próximos meses o en los próximos años, bueno, eso va a ser más simple dentro de todo. O sea que podemos decir que ya estamos en condiciones de que esto pase de pandemia a endemia, como en algunos países se ha barajado. Sí, yo creo que vamos camino a la endemia. No quiere decir que hayamos llegado, porque endemia quiere decir que, bueno, es un virus que no se va, es un virus que sigue estando en niveles relativamente bajos y sobre todo en niveles constantes. O sea, eso es lo que vemos con la gripe, los resfríos. En estos momentos, con estas oleadas de miles y miles de casos de Omicron, esto no es una endemia. Pero creo que gracias a la inmunidad, por vacunas sobre todo, pero también por las infecciones, eventualmente va a reducirse la cantidad de infectados cada día a un nivel más bajo y bueno, ahí entraremos a la endemia. Claro, claro. Y en el caso de que esto ya, como vos decías, esto no se va a ir más, se va a quedar como otros virus de gripe, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a tener una vacuna para darnos todos los años, además de la que ya nos damos de la gripe? Eso lo vamos a ver. La verdad que no lo sabemos todavía, porque las vacunas desarrolladas para el COVID han sido tan buenas que es posible que cuando el virus baje a niveles bajos, lo que tenemos de inmunidad producida por la vacuna que nos dimos sea suficiente ya. Ah, qué bueno. Es posible que no nos tengamos que vacunar todos los años, es posible que, como se especulaba al comienzo, por ahí no nos tengamos que volver a vacunar. Eso lo vamos a ir viendo, va a depender de cómo evoluciona el virus y cómo circula el virus. Si sigue circulando tanto, van a seguir apareciendo variantes y es posible que nos tengamos que dar algún refuerzo. Yo creería que posiblemente nos van a recomendar algún refuerzo de una vacuna modificada, por ejemplo, para Omicron en un año o algo así, pero todavía no lo sabemos. ¿Y esto podría ser en el caso de que aparezcan nuevas variantes, nuevas vacunas también? Sí, absolutamente. Creo que la gran noticia... La noticia buena de toda la pandemia fue las vacunas tan buenas que conseguimos, pero sobre todo lo rápido que fueron hechas. Y las plataformas que se usan, sobre todo las plataformas de ARN, las de adenovirus, o sea, estoy diciendo AstraZeneca, Sputnik, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Esas vacunas son de una plataforma tal que es muy simple cambiarle el material genético y producir, por ejemplo, una vacuna de Omicron en lugar de la original. Eso ahora se va a poder hacer en muchísimo menos tiempo. De hecho, varias de esas vacunas ya están en marcha, claro. O algunas ya están completadas. Así que esa es la buena noticia, es que tenemos las herramientas para, si el virus toma una gira de un modo tal que nos afecta la inmunidad, podemos volver a vacunarnos con otra vacuna modificada. ¿Cómo responder? Me imagino que te pasará como nos pasa a nosotros también, de gente que dice, sí, pero ya nos habían dicho que iba a pasar tal cosa y después lo cambiaron y ahora vuelve a cambiar, como no saben. Acá nos han dicho especialistas, es cierto, no sabemos y vamos aprendiendo en la marcha porque esto era una cosa nueva. Pero, ¿cómo se responde frente a ese tipo de desconfianza, digamos, de la gente que dice, no sé, capaz que no, capaz que sí? Bueno, la respuesta principal es lo que dijiste, que dijo uno de los especialistas. Esto es biología y medicina, que no es una ciencia exacta, y el virus va cambiando y bueno, todo va cambiando. Como yo decía, hay algunos que dicen Omicron va a terminar con la pandemia. Bueno, yo creo que al revés, Omicron en realidad revivió la pandemia. La pandemia se estaba acabando gracias a la inmunidad y Omicron vino a rompernos un poquito todo. Sí. hacemos para lo difícil que es lidiar con un virus absolutamente nuevo, un virus que no solo es nuevo, sino una enfermedad nueva, sin además un virus que posiblemente hoy en día en cuanto a contagiosidad es el peor virus de la historia, una de las peores pandemias de la historia, si no la peor, salvo que estamos en un momento de la humanidad con herramientas para atacarlo. Con todo ese contexto, la ciencia respondió rápido y de modo excelente, yo diría, en vacunas. Ahora todavía lo que no vimos en nuestros países es los antivirales, pero hay un antiviral muy bueno que el año que viene va a estar disponible en todo el mundo. Así que tenemos las herramientas para atacar al virus. Yo diría que sabemos mucho más de este virus y de esta enfermedad y de esta pandemia de lo que se supo en la historia de la humanidad de virus, porque estos dos años han sido intensísimos. Pero sí, es cierto que si el virus cambia, las cosas cambian, entonces hay que adaptarse, pero podemos adaptarnos muy bien. Esto reafirma lo que yo creo que todos teóricamente sabemos, pero hay que hacerlo carne, de que hay que seguir estudiando, investigando. Eso es lo que permite a la ciencia avanzar. Totalmente, exactamente. Dentro de todo y de vuelta, por eso decía que estamos en un momento de la humanidad distinto hace 100 años, ¿no? Sí. En estos momentos en el mundo hay una cantidad de profesionales de la salud, en instituciones académicas, en empresas, una cantidad tal que se puso al servicio de encontrar la solución a esto, que hace que encontramos la solución a esto en un tiempo récord. Sí, una de las curiosidades, digamos, en todo caso, es, recordemos que antes de estas vacunas, no hubo vacuna desarrollada en menos de 4 años. Esta vacuna se desarrolló en 9 meses. Eso es impresionante. Bueno, eso es fruto también de la cantidad de gente dedicada a encontrar esa solución. Sí, porque también se dijo, bueno, pero esta vacuna ahora la inventaron rapidísimo y antes llevaba mucho más tiempo, desconfiando de las actuales por el poco tiempo en que se crearon. El poco tiempo tiene que ver con que las plataformas ya estuvieron desarrolladas dentro de los últimos 20 años y además tiene que ver también con lo que fue esta pandemia, que es que había tanta gente infectándose en el momento en el que las vacunas tenían que ser testeadas. La parte que lleva más tiempo de las vacunas es encontrar que son eficaces y seguras. Esos fueron los estudios clínicos que se hicieron en septiembre, octubre del 2020, en el cual hubo que encontrar miles de personas que se vayan infectando. Bueno, en una pandemia activa como esta, eso fue muy fácil. En otras epidemias pasadas, eso no fue tan fácil. Así que la rapidez de esta vacuna tiene que ver con que estábamos preparados y que la pandemia es realmente efectiva. Y ahí la importancia de que con la vacunación se llegue a todos los puntos de un país y del mundo, ¿no? A ver si nos escuchó ahí. Ahora te escuchamos un poquito cortado también, a ver. No sé si llegaste a escuchar la pregunta que hacía Marcelo. A ver, ahora. Sí, la verdad que perfecto. La escuché tanto cortada. Bueno. Ahora sí, no, le decía que de ahí la importancia de la vacunación que llega a toda la población, no tanto en los países como en el mundo entero. Exactamente, lo que discutíamos antes, ¿no? La incerteza en todo esto es si el virus sigue circulando y con eso la posibilidad de nuevas variantes. Pero sobre todo la circulación del virus hace que la presión... ¿Cuál es la diferencia entre esta vacuna y las vacunas que todos nos dimos de niños cuando éramos niños, ¿no? O los que los niños se dan ahora? La diferencia es que esas vacunas, uno se vacuna y su vida es rara. Espérate, Ernesto, que bueno, estamos escuchando cortado de nuevo. Vamos a hacer una pausita y nos comunicamos ¿Cómo así que estaba? Bueno, ahí volvimos, a ver. Le comentábamos recién, antes de la pausa, de la importancia justamente de la vacunación en el mundo, ¿no? Con esta realidad, tanto en los países como para que lleguen a todo el mundo. Y ya aprovecho de hacerle otra consulta. ¿Qué pasa si no se llega justamente a cubrir con las vacunas a gran parte de la población mundial? Bueno, lo que decíamos era esto, ¿no? Con la inmunidad que conseguimos, si el virus baja en circulación, vamos a estar mucho más tranquilos, por dos motivos. Primero, porque uno no se encuentra con el virus y posiblemente la inmunidad que tenemos ya alcance. Y segundo, que no se produzcan nuevas variantes. Así que eso lo han dicho todos, pero lamentablemente no ocurre. Hay que vacunar al resto del mundo lo antes posible. Yo creo que va a ir ocurriendo durante este año, el año que viene, pero bueno, veremos si eso ocurre. Pero sí, es vital la vacunación completa. Bien. Acá preguntan algunos oyentes. Juan dice una pregunta para el doctor. La inmunidad, tengo entendido que la genera cada cuerpo. ¿Puede ser? Dice él y le manda saludos al doctor. Sí, sí, claro, la inmunidad es personal. Cuando uno habla de inmunidad colectiva, quiere decir que hay tanta gente inmunizada en cuanto a tener inmunidad, ya sea por infección con el virus o por las vacunas, que es difícil para el virus circular entre persona y persona. Cuando uno se vacuna o cuando uno ya está infectado, produce la respuesta inmune. La respuesta inmune hace que el virus, si uno se infecta, que todavía, y eso es lo que estamos viendo con Omicron, lamentablemente nos infectamos, pero derrotamos al virus relativamente rápido, en pocos días, con lo cual la posibilidad de infectar a más gente se reduce bastante. Claro. Bueno, y Cecilia saluda al biólogo, dice, tengo muchas dudas, percibo una contradicción entre la esperanza que manifiesta de que remita el virus y la presencia permanente y muy rápida de variantes. ¿Cómo se puede hablar de inmunidad si las vacunas existentes hasta ahora, ninguna de ellas ha dado inmunidad, ni individual ni de rebaño? Se enferman y contagian los vacunados y no vacunados por igual. Otra duda, ¿cómo se puede recomendar para Omicron vacunas que fueron formuladas antes de su aparición? Muchas gracias y saludos, dice Cecilia. Sí, bueno, definitivamente las vacunas han producido inmunidad, eso no hay ninguna duda. El hecho de que Omicron escape un poco a las vacunas, la inmunidad tiene dos pedazos, ¿no? Una es lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, que son los que de algún modo repelen al virus. Y después está la otra inmunidad, que es la que detecta que hay células infectadas con el virus dentro nuestro, van y atacan esas células y terminan eliminando el virus. Esa parte de la inmunidad es muy estable y como las variantes son distintas, pero en esencia un 90% iguales, esa inmunidad funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus logra infectarnos, pero la enfermedad no progresa. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Cuando el oyente decía, está viendo que las vacunas no protegen, no quiere dar lo mismo, está vacunado y no vacunado. No, eso no es así. Lo que sí da lo mismo por ahí es que nos podemos infectar, el virus nos puede entrar. Pero una vez que entra, lo que hace la vacuna, lo que le ocurre en el vacunado, es que tiene muchísima menos posibilidad de terminar en el hospital o muerto. Sí. Muchísima menos. Eso lo estamos viendo en todo el mundo absolutamente. Así que la vacuna, aún con las diferentes variantes, sigue funcionando, sobre todo para lo principal, que es no morirnos. Claro. Que además se anunció que iba a ser así. O sea, no se pretendió nunca otra cosa, era eso. Lo que se esperaba es lo que está pasando. Exactamente. Bueno, en algún momento uno tiene esperanzas, en la comunidad científica tenía esperanzas de que las vacunas fueran tal que también repelieran al virus. Y eso, en general, ocurrió hasta la variante Delta. Ahora con Omicron ya no ocurrió más porque nos burla un poquito, claro, y le escapa a la parte de la infección de la vacuna. Otro oyente, Pica, dice, todavía sigo sin entender el tema de vacunar a los niños. Yo tengo hijas diabetes tipo 1, insulino dependientes. Cuando buscan otros, bu- cuándo buscar, dice, otros métodos alternativos, como la inmunidad individual. Sigo en desacuerdo en vacunar a los niños y ser ellos como conejillos, y nosotros también, sabiendo que cada vez que aparezca un virus debemos vacunarnos. Manda abrazos. Bueno, no, para mí la vacunación de los niños es esencial, que ya ha sido probado, que hay muchos estudios, obviamente, antes de empezar a vacunar a niños. Yo concuerdo que vacunar a niños es algo que, con lo cual somos mucho más cuidadosos, sobre todo para una enfermedad que afecta a los chicos bastante menos. Entonces una vacuna tendría que ser no solo efectiva, sino que además obviamente que no sea el remedio peor que la enfermedad. Claro. Bueno, esto ya está demostrado, que esta vacuna ayuda a los niños, sobre todo ayuda a sus familias, ¿no? Porque tenemos un montón de niños que a los niños pueden tanto pasar de mal, pero si llegan los niños a casa y en casa hay una persona de riesgo, bueno, traer el virus es un problema. En la vacunación en niños también ayuda para que el virus no circule entre los niños. Si hay niños que tienen problemas de inmune compromiso, en general lo que estamos viendo, lo que ya vimos, es que la vacuna para niños es efectiva, es segura. Pensemos una cosa, estas vacunas han sido administradas ya en 8.000 millones de personas con una seguridad increíble. Estas vacunas han sido increíblemente buenas, pero esos números no han sido vistos nunca en la historia de la humanidad. No ha habido remedio, no hay remedio en la historia de la humanidad que haya sido administrado a tal cantidad de personas y con tan, pero tan poco problemas secundarios. Claro. Pasando a lo que está pasando en este momento, no sé en otros lados, pero aquí por lo menos las facilidades para los testeos, al haber tanta gente que se está enfermando, se ha complicado, ¿no? Y muchas veces, ahora nosotros concretamente en la radio estamos recibiendo gente que dice, yo ya llamé y no me vienen a hisopar, y que hace tantas horas y que me dijeron que venían en 72, y gente a la que no le responden. ¿Es importante seguir haciendo esos testeos? Bueno, es importante siempre saber quién está infectado y quién no, porque bueno, lo que hay que hacer, aun cuando con las vacunas estamos mucho más tranquilos, es importante que la persona infectada no salga a infectar a más. El problema de los testeos es común en el mundo. Omicron ha sido una velocidad de contagio tan violenta que ha saturado todos los centros de testeo, casi del mundo, hasta el primer mundo, digamos, ¿no? Es por eso que varios gobiernos del mundo han optado por cambiar las reglas un poco y pedirle a la gente que no vaya a testearse a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, la mayor parte de los países ya dicen, bueno, si tenés síntomas, simplemente quedate en casa. Claro. Y chao. De todas maneras, si tenés síntomas, en algún momento es bueno testearse. Lo que se está pidiendo de no hacer más en muchos países es, si ha sido contacto estrecho, o sea, si has estado en contacto con alguien infectado, pero no tenés síntomas, las chances son de que no te lo agarraste de esa persona, y por favor no vayas a testearte, porque dejá el lugar para los que necesitan testearte. Esto está ocurriendo así un poco porque con las vacunas y la situación actual es tal que creemos que Omicron no es el gran problema que el virus era antes, con lo cual el riesgo de decirle a la gente quédate en casa unos días sin saber si tiene virus o no es más lógico que tener que ir y hacer todo esto, que es bastante disruptivo con los hospitales y los centros de testeo. Claro, y en el caso de que la persona que tiene síntomas llama para que lo hisopen, eso no ocurre, se queda en su casa, se cuida, cuando termina de tener los síntomas ya puede circular, ahí ya no contagia. No sé cómo son las reglas de esto en Uruguay. En otros países, son si uno es contacto estrecho sin síntomas, puede salir vacunado, claro. Puede salir a la calle. Si uno tiene síntomas, tiene que quedarse en casa por lo menos 5 días y esperar a que terminen los síntomas. Ahí está. eso depende, si uno dio positivo y tiene síntomas, el rango son unos 10 días. Eso va cambiando un poco. En general, yo diría como regla de responsabilidad individual y colectiva, si uno tiene síntomas, se queda en casa. Si logra testearse y da positivo, se queda por lo menos 5 días en casa y tiene que esperar que termine los síntomas, y después de que terminen los síntomas, un par de días más. Esas son las reglas medio informales o formales en algunos países. ¿Qué importancia tiene en este caso también el cuidado diario de la gente? Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a los barbijos, que usted en una entrevista hizo referencia que hasta tendrían que ser una política de Estado la calidad justamente de los mismos. Sí, yo creo que bueno, en esta etapa en la cual el virus todavía sigue circulando mucho, y lo que queremos es por lo menos retrasar que la masividad de esa infección, los barbijos son esenciales, pero con esta nueva variante, los barbijos, cuando empezó todo esto, cuando empezamos con el proyecto de los barbijos, aceptábamos barbijos de tela hecho en casa, bueno, medio que ya no alcanza con eso, ¿no? Lo que hace falta son barbijos buenos que filtren la posibilidad del virus de entrar o de salir de ahí, ¿no? Hay barbijos, los barbijos internacionalmente son los N95, que fueron desarrollados en Estados Unidos, los KN95, que son los chinos, los KF94, que son los coreanos. Todos esos son muy buenos, filtran entre un 75% a 95% del virus. Los otros barbijos, los más comunes, que son los quirúrgicos, filtran un poco menos, y los de tela filtran realmente muy poco. Bueno, hoy en día que la producción de barbijos en el mundo está bastante alta, y los barbijos, las copias chinas y coreanas de la N95 son tan buenas y bastante baratas, a mí me gustaría, como están haciendo varios países del mundo, entonces, ¿sí?, la entrega de barbijos gratis buenos a la población. Por ejemplo, Estados Unidos está iniciando una campaña con la cual va a mandar por carta millones de barbijos a la gente. Ese dato es importante, no lo teníamos, de que filtraban tan poco los de tela y los quirúrgicos comunes. Ese dato no lo teníamos. Acá hay un oyente, siempre que hablamos con alguien de estos temas aparece, obviamente, dice que agradece a la radio, Nelson, manda saludos al entrevistado. Me gustaría si tuviera un debate científico con quienes opinan diferente sobre la pandemia. ¿Por qué no lo realizan si están tan seguros de tener la verdad?, dice Nelson. Bueno, yo no trabajo en los medios, pero desde mi posición, tengo una lugar en redes bastante amplio. Yo discuto con quien quiera, cuando sea, no tengo ningún problema, y la discusión ha sido pública, digo, más allá de mi situación, la discusión ha sido pública constantemente. Sí. Es muy simple la discusión, realmente. También a veces cuando se dice los que piensan distinto, bueno, hay gente que piensa distinto, que lo que dice son locuras poco científicas, que tiene derecho a decirlas. Ahora, a veces se hace difícil el debate con alguien que no quiere razonar. Pero yo personalmente no tengo problema discutir con nadie. Muy bien, muy bien. Renick, ¿usted cree que sería bueno justamente la obligatoriedad de las vacunas? En la situación actual, sí. Las vacunas es lo que nos ha salvado. Todo lo que estuvimos discutiendo hoy, como dije en algún momento, si esta situación de hoy con esta nueva variante hubiera ocurrido hace un año, sería trágico. Bueno, las vacunas hicieron que no solo no sea trágico, sino que estemos considerando la idea de que debemos recuperar esa vida con este virus, porque en general no, en el futuro cercano no va a ser tan dramático. Eso lo hicieron las vacunas. Las vacunas o el virus, o sea, había que elegir un poco, ¿no? La inmunidad la vamos a tener todos, porque este virus es tremendamente contagiante. Si uno recibe el virus y no está vacunado, tiene un riesgo de pasarla mal muy alto. Si uno está vacunado, tiene un riesgo muy bajo. Así que las vacunas nos han salvado, las vacunas han salvado la economía de los países. Pensemos de vuelta, lo mismo que decía, la situación trágica, si esto hubiera sido hace un año, imaginemos lo que sería hace un año tener los lugares de trabajo, los lugares de comercio, las escuelas, con la mitad de la gente que no pueda ir a concurrir a sus lugares de trabajo. Sería terrible, así que eso nos salva las vacunas nos salvan la vida y la economía. Así que hoy, yo sé, para mí sería obligatoria. El año que viene, a partir del año que viene, si esto baja, veremos, posiblemente no haga falta. Claro. Vicente pregunta si tiene respaldo científico afirmar que dos días después de pasar por COVID y no tener más síntomas, ya no contagia. No, hay un riesgo de contagiar. Todo lo que estamos haciendo en este momento es evaluar el riesgo del virus, de la infección, de la enfermedad y de la disrupción económica que produce. Esta reducción de varios días de decir, bueno, ya no tenés más síntomas, estás vacunado, podés salir a trabajar, tiene que ver con el hecho de que tenés ya una inmunidad tal que sos mucho menos contagiante. En estos momentos estamos en una situación con un virus que circula tanto que la probabilidad de que una persona que tuvo el virus y estando vacunado, contagie encontrarse con esa persona y recibir el virus es casi igual que estar en contacto con una persona que uno no sospecha y esa persona no sospecha de tener el virus. En estos momentos el virus circula en una cantidad tal que la probabilidad es que uno se va a encontrar con el virus sí o sí. Bueno, esto lo que se hace es una evaluación de riesgo y bueno, la situación social, económica del país, y por eso se hace esto. Pero es absolutamente el riesgo de que exista todavía contagio sigue estando después de que pasaron unos días de que se terminaron los síntomas. En general, en dos o tres días con Omicron parece ser el tiempo en el cual ya uno no contagia por lo menos mucho. Bien, bien. Bueno, una última pregunta que tiene que ver con el trabajo tuyo, hecho desde la pregunta hecha desde la ignorancia total. ¿Qué quiere decir esto que haces que trabajás en el desarrollo de anticuerpos monoclonales? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, estuvimos hablando de la inmunidad todo el tiempo, ¿no es cierto? La inmunidad de anticuerpos es cuando uno le llega el virus o cuando uno se inyecta la vacuna, produce una gran cantidad de anticuerpos, digamos, por lo menos para atacar al virus, ¿no? Digamos 100, 200. Lo que hacemos nosotros con anticuerpos monoclonales es tratar de encontrar el mejor, aislarlo, producirlo masivamente para que después se pueda volver a usar. Esa es la terapia de anticuerpos monoclonales que se desarrolló, que bueno, famosamente usó Donald Trump en algún momento. Sí. Bueno, esas terapias es eso, es encontrar un muy buen anticuerpo individual, un anticuerpo, ¿no? 200, para poder aislarlo, producirlo masivamente, primero producirlo en el laboratorio, estudiarlo para ver qué es el mejor, después producirlo masivamente y después volver a dárselo a gente que se infecta, entonces se le inyecta cantidades de este anticuerpo que sabemos es muy bueno y con eso ayudar a prevenir que la enfermedad progrese a una etapa más seria. Esos son los anticuerpos monoclonales. Estas son entre las tecnologías nuevas que hablábamos, que ahora tenemos, que hace 100 años eran impensables. Bueno, esta es una, es aislar y producir como si fuera un remedio individual un anticuerpo que funcione muy bien. Muy bien. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos diste y además por todas estas preguntas que hicimos y quedamos nosotros con ganas de seguirla un poquito más adelante, si te parece. Cuando quieran, por supuesto, un placer. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Biólogo molecular y biotecnólogo Ernesto Resnick, no dijimos que era argentino, que vive en Estados Unidos, es argentino y está muy activo incluso en la salida, como él decía, en salida pública, acepta conversar sobre el tema siempre. 9